esta presentación internacional por la desaparición de Julio López, por supuesto, instando a diferentes organizaciones internacionales a que continúen con esta investigación, ya que en nuestro país no está pasando nada con la causa que se encuentra actualmente en el juzgado de Manuel Blanco. La organización encargada de hacer esta presentación es Justicia Ya, que nuclea a diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos de este país. Y estamos en contacto con Carolina Vilches. Ella es miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha, de APEL, que también acompañan esta presentación por la investigación de la desaparición de Julio López. Hola Carolina, buenos días. Bienvenida a Enredando las Mañanas. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien. Hace instantes nada más comenzaba la conferencia de prensa presentando este documento que van a mandar, digamos, a organizaciones internacionales para que se investigue. Contanos un poco qué es lo que sucedía y cómo se trabajó. Sí. Te escucho un poco cortado. Nosotros hicimos ya la presentación esta mañana oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recién acabamos de salir de la conferencia de prensa que hicimos aquí en la ciudad de La Plata. Nosotros participamos en el colectivo de Justicia Ya, como vos recién acabaste de mencionar, que nuclea a diversos organismos de derechos humanos. Básicamente tuvimos que llegar a esta instancia en virtud, de la no justicia de una causa que tiene 7 años y medio, que marcó el inicio desde la desaparición de López en el marco de un juicio histórico, como fue el caso Chocolat, el primer juicio que se legó luego de la derogación de la ley de violencia de vida y punto final, el primer juicio que tuvo una condena de genocidio. Que el compañero López era creyente y testigo de esa causa, y que el día de sus alegatos, cuando los abogados de este espacio, Justicia Ya, que eran sus abogados patrocinantes, iban a solicitar al tribunal la condena por genocidio, él desaparece en ese mismo día. Y en ese mismo marco comenzó una lucha judicial que tuvo cantidad de peripecias. Comenzó haciendo una averiguación de paradero, luego con la lucha de las organizaciones pudimos lograr que se cambie toda la desaparición forzada. Pero es una causa que no tiene un solo imputado, con muchas pistas investigativas, ninguna con una resolución efectiva, con lo cual ya vimos agotado todo tipo de recurso interno, vimos también agotada cualquier instancia judicial y además una postura por parte del Estado, por parte del gobierno, de no querer llegar a la verdad, como en este caso y como en tantos otros que han tenido que recurrir a la comisión, casi Iván Torres, por ejemplo, por solo nombrar un solo acto, y que esperamos una condena hacia el Estado argentino, que sabemos que va a ser, y en base a eso, en base a este manto de impunidad, que es un manual, el caso López es un manual, es un instructivo para lograr impunidad. Y en base a esto hemos llegado a esta instancia y hicimos hoy la presentación. Bien, contanos un poquito lo que fue o lo poco que pudo dilucidar la investigación que se hizo hasta el día de hoy. ¿Cómo? Que nos comentes un poquito lo poco que se pudo descubrir, digamos, en cuanto a este caso hasta el día de hoy en la Justicia Nacional. No te escuché claramente, se cortó. ¿Me escuchás bien ahí? Hola. Bueno, lo que preguntaba era justamente hasta qué punto llegó la investigación acá en nuestro país y en qué momento se detuvo. Claro, en realidad la causa de López sigue estando en trámite, está abierta. En este momento lo tiene el juez Blanco, como recién estás mencionando. El mismo juez que nos rechazó todos los habeas corpus el año pasado, los desestimó con increíble. Y la investigación en realidad, supuesto por boca de los fiscales, Molina y Shapiro, está siendo investigado, pero en la realidad, en lo fáctico, no hay ningún tipo de investigación certera, al menos objetiva, coherente y exhaustiva. Vos te podés imaginar una desaparición acontecida en el año 2006, en el año 2014, no hay un solo imputado, no hay solo una pista clara. Es más que claro que si bien pueda desde lo formal una investigación, en lo real esa es una investigación que nosotros como sociedad tengamos que aplaudir al Poder Judicial. Digamos, este tipo de cosas es para dilatarlas y mantener un estado de impunidad. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, por esta información y bueno, cualquier novedad que se produzca con respecto a este caso y la intervención de los derechos humanos a nivel internacional de la CIDH más precisamente, vamos a estar atentos. Bueno, muchísimas gracias. No sé de qué provincia me estás llamando, porque atendí el teléfono. Claro, desde La Rioja. Hoy nos toca acá a La Rioja hacer el informativo de la red nacional que compartimos con el resto de provincias que tienen medios que pertenecen a la red. Bueno, porque enviamos un saludo, digamos, a la provincia de La Rioja y a las demás provincias que ustedes tienen acceso y solicitarles también un apoyo a la sociedad que nos está escuchando con respecto a la causa de López, pero con respecto a todas las demás causas. Y sabemos que así agradecemos también a ustedes, los medios independientes, que siempre están, digamos, al lado de este tipo de luchas. Bueno, muy buenos días y un saludo para los compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias. Hablábamos entonces con Carolina Vilches sobre esta presentación que se hizo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos por parte del colectivo Justicia Ya, que nuclea diferentes organismos de derechos humanos del país, por justamente la investigación, pidiendo la investigación de la desaparición de Jorge Julio López en el 2006.